Ponte el cinturón. En este viaje en el tiempo, aquí comienzan los inmortales del rock. Bienvenidos. Siempre. Recordando a Queen en la FM siempre, comenzando este domingo de puente con los mejores éxitos y los mejores clásicos del rock and roll. Iniciamos entonces nuestro estupendo Los Inmortales del Rock en arroba la FM Medellín en Instagram. Saludamos a todas las rockeras y a los rockeros que se unen todos los domingos en la tarde para disfrutar de solo éxitos. Solo éxitos, que es lo que tiene Los Inmortales del Rock en la FM siempre. Saludamos a Mabel González, que ya empezó a escribirnos, la gente de Bloodmouth, la banda de Bloodmouth. Un abrazo para José y todos los muchachos. Por aquí tenemos a Luna Morgan, a Danco, a Walcan, también tenemos a Juan Carlos también, que está por nosotros, Elizabeth Herrera y muchos más que disfrutan de esta tarde rockera. ¿Qué tal si nos vamos con canciones para arrancar con The Police y su inolvidable Roxanne? Algo de Warren con su Cherry Pie. Guns N' Roses viene con un gran cover llamado Live and Let Die. Y aquí está Iron Maiden. Aquí está Iron Maiden y esta canción sota. Grupazo desde Inglaterra con una inolvidable joya del rock and roll. Aquí está The Number of the Beast. Este es el número de la bestia con los Iron Maiden en la FM. La número uno de los clásicos siempre. Bienvenidos. I left alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. Was black, was no use old. la FM Medellín 106.9. Los inmortales del rock, para volver a vivir. Se llenan de pasión, recuerdos y mucha energía. En la FM Medellín, estos son los inmortales del rock. Swing it to the drum. with my daughter no more. She's my cherry pie. La FM, todos mis clásicos en casa, 106.9. Setentas, ochentas, noventas, rockeros, aquí conectados con el rock and roll en los inmortales del rock. Adriana Vázquez, Erika Jaramillo, Nando, Ruby Muñoz, Gloria Nancy, también tenemos a Dayana, Alex Suárez y Jorge Iván. Solo las joyas del rock and roll suenan aquí, lo que dejaron historia. Hay mucha música, mucha tela para cortar, pero tenemos simplemente lo pulpito, lo que sonó muchas veces en nuestra pubertad, en nuestra juventud. Vamos a recordarlo aquí en la FM, siempre con Rammstein y su Du Hast. Bon Jovi viene con Bad Medicine. ¿Te gusta Linkin Park? Aquí está con su Number. Y por supuesto, Foreigner. Aquí está Lou Graham y esta canción sota que un día llamaron Origin. Soy el clásico Herrera. Y en esta tarde de rock and roll del domingo. You're not shy. You- siempre. Los domingos jamás estarás solo. Tus clásicos se convierten en la mejor compañía con los inmortales del rock. A recordar y disfrutar en la tarde del domingo. sube a tu pasión con los inmortales del rock. Come on. coros de tus canciones, aunque no sepas inglés. Toca la batería en una mesa y vibra con los mejores sonidos en Los Inmortales del Rock. FM Medellín 106.9 Los Inmortales del Rock, para volver a vivir. Este es el domingo de puente con Los Inmortales del Rock, recordando a Wilson Andrés, que nos está escribiendo a esta hora a través del Instagram, Hernán Darío, Claudia González, John Jairo Agudelo. Hola, clásico, ¿me puedes colocar la canción de Marilyn Manson, Beautiful People? Listo, por aquí tenemos Janet 1546. Si es posible, una canción bien especial de Black Sabbath, no importa la que sea. Gracias por estar con nosotros. Juan David Vélez, Pets at Burning, nos está pidiendo esta vez desde Laureles. Seguimos seguimos con los inmortales del rock y terminamos la hora con Sweet. Aquí está su Born From Blitz, canción que ya habían pedido. Yes, Owner of a Lonely Heart, dueño de un corazón solitario, y quienes amamos la música de The Cure, qué mejor que comenzar esta tanda con Saturday Night, otra buenísima canción con The Cure y el cantante Robert Smith. La FM, mis clásicos siempre.